Sí, bueno, muchas gracias por conocernos por Carinata, que realmente es un cultivo innovador. Es cierto, nos ha hecho conocer en muchos lugares y ha cambiado un poco la imagen de la empresa. Nos ha transformado en una empresa innovadora. Pero Nucida empezó como empresa hace 12 años atrás, principalmente en los cultivos de girasol y sorgo, que estuvimos presentando algo acá. Básicamente las novedades que tenemos, como yo decía, en girasol, es la congruencia de las dos líneas de germoplasma, la línea que venía de Nucid y la línea de Paraíso, comprada por Nucid hace un par de años atrás. Eso nos permite tener un espectro de cantidad de híbridos muy, muy amplio, de distintos ciclos, distintas tecnologías, desde los CL hasta terminar en los CL Plus Alto Oleico, que es, creo que somos la única compañía que tiene esa combinación. Y se van a venir en el corto plazo los cohíbridos, la combinación de ambos germoplasmas, lo que nos va a dar una fortaleza mucho mayor. Y en sorgo presentamos la tecnología Palladium. La tecnología Palladium en realidad es la tolerancia a las imidazolinonas. En sorgo empezamos con un primer híbrido, que es el Lugrain 30N50P, y en canola empezamos con Nucid Ceresimi, y la vamos a tener la tecnología también en Carinata, de nuevo, siguiendo con la innovación, en un año o dos años. Ya hay híbridos experimentales, pero a nivel comercial estará en un año o dos años. Orlando, hablabas que en girasol hay novedades. ¿Nos puedes ampliar mayores detalles sobre esa fortaleza que va a aportar esa combinación? Mirá, a ver, por el lado del germoplasma de Nucid, ya veníamos evolucionando, veníamos mejorando los últimos híbridos, o básicamente el último híbrido de ese programa, el Nusol 4175 CL, ya es un adelanto, una mejora sustancial a lo que teníamos. Eso por un lado. Pero por otro lado, el programa Paraíso, bueno, los que estamos en girasol sabemos lo que es, lo que ha sido la marca, el programa Paraíso durante los últimos 20, 30 años, la fortaleza que tiene en cuanto a sanidad, cuajado y un montón de cualidades. Marca Paraíso, híbridos Paraíso. Ahora, lo que se viene, la conjunción de ambos germoplasmas, la mezcla de sangre, es algo muy fuerte, muy importante, que va, digamos, va a sumar todas las ventajas que tenía cada línea por su lado, con el mayor vigor híbrido de la mezcla de sangre y con un mayor porcentaje de materia grasa. Así que, bueno, la esperanza es absoluta para estos híbridos, que de nuevo, ya tenemos algunos precomerciales, pero a nivel comercial, seguramente el año que viene ya estaremos en el mercado. Nucid presenta aquí en Aprecid la tecnología Palladium en sorgo, ya comercialmente a partir de esta campaña va a estar. ¿Y cómo es su manejo? Bueno, a ver, la tecnología ya está presente, el híbrido es germoplasma propio de Nucid, como yo comentaba hoy, es de un ciclo más intermedio, no largo, sino intermedio corto, con una buena tolerancia a pulgón, sin ser de total tolerancia, pero tiene una aceptable y razonable tolerancia a pulgón. Ya está disponible, lo que pasa es que, bueno, como todo nuevo cultivo, nuevo híbrido, la disponibilidad comercial de bolsas para este año es muy limitada. Digamos, el lanzamiento más a full va a ser en la campaña que viene, que además seguramente se va a incorporar algún otro híbrido. El manejo en sí del cultivo no difiere demasiado de lo que es en general los híbridos con tolerancia a imidazolinonas. Se puede usar la imidazolinona, hemos probado todas las imidazolinonas, todas funcionan bien. Se pueden usar en preemergencia o en posemergencia, o inclusive no se pueden usar si no están las malezas que se necesitan para esta tecnología. Pero es similar el manejo a lo que se conoce en imidazolinona. ¿La Palladium es la que está citando de sorgo? Sí, perfecto. Sí. ¿Hay cuántos materiales tienen? ¿Si hay alguno doble propósito pensado para...? Por el momento el único material que tenemos es un granífero. Es un granífero de ciclo intermedio, se llama Nugrain 30N50P, granífero. Ciclo intermedio, intermedio corto, con buena tolerancia a pulgón y muy buen potencial de rendimiento. Cuando digo alto potencial de rendimiento, estoy diciendo que rinde más que los híbridos convencionales que tiene hoy Nucid en el mercado, el Spring y el Summer, que son excelentes materiales muy conocidos. Estos híbridos A ver, están puestos en un chasis nuevo, la tecnología, por eso que son realmente superiores a los que teníamos. Esto es el primer paso. Lo que va a venir en el corto, mediano plazo, van a ser la incorporación en híbridos, doble propósito y también en forrajeros.